pastorcillos venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe. Pesebre, por templo un portal, el lecho de paja incógnito está. Quien quiso a los astros su gloria prestar. Magos de Oriente buscando le van, delante se postran del Rey de Judá, de incienso oro